Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Amor, ¿qué estás haciendo? Yo, escuchando Latinos FM, la más popular. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. 107.9. Yo no tengo para darte ni un beso. Eso mío, coro mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Feliz viernes. Así arranca un espacio que te lleva por lo más importante de la actualidad y el entretenimiento diariamente. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy, mucha atención, el tiempo en Valencia exactamente. Primero decirles que tenemos a esta hora una temperatura de 23 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28 de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología. Tendremos un cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 2%. Humedad 80%, viento 6 kilómetros por hora. Contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, es decir, la movilidad a esta hora de la mañana. Además de entrada, tenemos que destacar. Buenos días, a esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la 42 y la carretera de Toledo en Torrejón de la Calzada. Al margen de este accidente, retenciones en la entrada a Madrid por la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. En Barcelona, lo complicado, el acceso por la B23 en Lanís de Rey y por la C17 en Mollet del Vallés. También densa la entrada a Valencia por la V21 en Alboraya y en la entrada a Sevilla por la A4, justo en el enlace con la ronda S30 hacia el puente del Centenario. Retenciones además en Murcia, la A7 en Espinardo, en ambos sentidos. Muy bien, escuchamos ahí entonces el informe de la Dirección General de Tráfico. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención que el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Arrancamos la semana en 1,20. Por lo tanto, pierde 2 puntos. En el transcurso de la semana cae un 0,7% en comparación con la jornada de ayer. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $75.81. El barril de petróleo Brent y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.932 puntos. Subió 1,26. Principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Hay que decir a propósito de mercados que la señora presidenta del Banco Central Europeo confía en levantar en septiembre la limitación a los dividendos bancarios. Ofrece al sector la señal más clara hasta el momento de que podrán retomar su política de retribución al accionista. Así comenzamos el Café Mañanero. ¡Feliz viernes! En la piscina, con Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos a escuchar a un artista que ha estado en la sombra de su hermano. Tiene, digamos, el talento de Rubén Blades, pero por cosas de la vida, no se le han dado y ha estado ahí. Estamos hablando de Roberto Blades. Tiene esta canción que se titula Lágrimas. Vamos a escuchar Lágrimas. Yo pienso que es la canción más importante que tiene en su repertorio. Roberto Blades, hermano de Rubén Blades, nació un día como hoy. Día tras día. tanto misterio. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Canción Lágrimas. Solo le hemos puesto un poco de salsa esta mañana. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Feliz cumpleaños para el maestro Roberto Blades. Esta es su obra maestra, Lágrimas. Es viernes y aquí está el ritmo y el sabor para acompañarte de cara al fin de semana. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Bueno, ya calentamos motores. Aquí estamos listos, arrancando nuestro programa. Feliz día para todos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Un total de 130 países y jurisdicciones alcanzaron este jueves un acuerdo sobre fiscalidad internacional que establece un doble dispositivo para el reparto de gravámenes de grandes empresas, en particular en el sector digital, y un tipo mínimo mundial de al menos el 15% para el impuesto de sociedades. Únicamente 9 países de los 139 miembros del llamado marco inclusivo en el que se ha desarrollado la negociación han quedado al margen de este compromiso, y se espera que una parte de ellos se sumen de aquí al mes de octubre, cuando se finalice. Bueno, eso es lo que ha explicado Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política Fiscal de la OCDE, que ha pilotado el proceso. Es una buena noticia porque implica, en estos tiempos donde los estados necesitan incrementar la recaudación fiscal, alcanzar este importante acuerdo con tantos países. La unión siempre se ha dicho que hace la fuerza, y qué bien que los países desarrollados se unan o incluyan en sus propósitos también a los países en vías de desarrollo, a tal punto de llevar a las multinacionales a incrementar los aportes en un momento en el que la sociedad lo requiere. Y qué bueno que se haya dado precisamente en el marco de esta Organización para el Comercio y el Desarrollo, la OCDE. Vamos inmediatamente con el repaso de otras noticias importantes del día. ¡Feliz día con el Café Mañanero! En el orden de las noticias nacionales, destacamos que el Tribunal de Cuentas ha solicitado, al paso de las críticas que ha recibido en los últimos días desde diversos ámbitos políticos por su papel en la investigación del desvío de fondos desde la Generalidad para favorecer el proceso, con una nota en la que defiende su plena independencia de actuación. En materia de inmigración, destacamos que al menos 7 migrantes han muerto en un naufragio ocurrido en aguas del Mediterráneo. Ha sido en Lampedusa, en el sur de Italia, y otros 9 permanecen desaparecidos, mientras que 46 han sido rescatados con vidas y trasladados a la isla en varias patrulleras italianas. Según los primeros testimonios, la barcaza en la que viajaban volcó a 5 millas de la costa y muchos cayeron al agua. La mayoría pudieron ser rescatados por la Guardia Costera. Los supervivientes y los fallecidos, entre los que figuran 4 mujeres, una de ellas en avanzado estado de gestación, han sido trasladados al muelle de Favoralbo. En tanto que las fuerzas del orden tratan de reconstruir lo sucedido tras una noche de numerosas desembarcaciones en Lampedusa. Esa es la tragedia que se repite en el mar Mediterráneo, en el fenómeno de la inmigración del continente africano hacia Europa. 7 personas han perdido la vida, otras 9 están desaparecidas. Es una tragedia. Frente a los ojos de Europa, frente a los ojos del mundo. Para ellos, recordemos que no hay ni siquiera un minuto de silencio en un partido de fútbol, ninguna reunión. Se volvió normal y hasta aburrido hablar del tema. Y esta es la parte más peligrosa de una problemática, cuando ya lo anormal se vuelve normal. Pero la vergüenza y lo más preocupante de esta situación es que se trata de vidas humanas. Continuando con el repaso de los principales hechos noticiosos del día de Latinoamérica, destacamos también que en un nuevo informe, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, ha detallado que el sistema de abusos y torturas sigue vigente en Venezuela. La ONU recibió más denuncias que demuestran cómo el régimen de Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos de la población venezolana. En titulares del mundo, el presidente ruso Vladimir Putin prohibió negar el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ruso firmó una ley que establece que la Unión de Repúblicas Soviéticas tuvo un papel decisivo en el aplastamiento de la Alemania nazi y en la liberación de países europeos. Siguiendo con más de la actualidad ya en el contexto deportivo, turno para la selección española de fútbol que juega compromiso de cuartos de final de la Eurocopa. Se mide a Suecia. A Suiza. En San Petersburgo. Bien, la selección española que busca revalidar el título europeo logrado en 2012 y 2008. Y el que ha revalidado victorias ha sido Mark Cavendish, un ciclista británico que ya todos daban por acabado. Bueno, ayer se llevó la etapa número 6 del Tour de Francia. También daremos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico en el contexto deportivo, donde se estarán celebrando los cuartos de final de la Copa América de Fútbol. Tendremos en acción a Brasil, anfitrión de esta Copa América. Se va a medir a Chile. Partido muy interesante. Bueno, más adelante estaremos entregando todos los detalles de la jornada completa. Así comenzamos el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. El café mañanero, contenido de calidad. El café mañanero. Escuchan a esta hora el café mañanero. Vamos inmediatamente con nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Entró en vigor el certificado sanitario europeo. El documento detalla las situaciones en que permiten movilizarse en el bloque comunitario y cuatro estados asociados: vacunación con una fórmula aprobada, un test negativo o inmunidad por un contagio reciente. Ya está en marcha entonces el certificado sanitario europeo. A propósito, Hoy se habla del futuro de los fabricantes españoles de mascarillas tras la pandemia. Batir la competencia asiática o desaparecer, ese es el reto. Primer sorbo de actualidad. ¡Feliz día con el Café Mañanero! A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la celebración del centenario del Partido Comunista en China. Y es que recordemos que tiene más de 95 millones de afiliados. Es el partido con más afiliados en todo el mundo. Y entre las palabras de su presidente, ha hecho énfasis en que va en camino de que China se convierta en la primera potencia mundial hegemónica y que todo lo que está haciendo como partido es para que China sea la número uno del mundo. Y en la plaza de Tiananmen, recordemos que donde hubo revueltas por parte de los jóvenes, él proclama de que nunca más volverán a darse. Y es que según Xi, China ha logrado su objetivo centenario de construir una sociedad moderadamente próspera. Los avales que ha presentado son la visible prosperidad y la eliminación de la extrema pobreza. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿las palabras del presidente Xi están realmente relacionadas con los datos que llegan a Occidente de la pobreza rampante que se vive en los campos en China? Y también nos preguntamos, él está hablando de una potencia hegemónica en el mundo. ¿Tiene el objetivo de transmitirla también a los países del resto del mundo? Y por último nos preguntamos, ¿dónde queda la libertad de expresión del pueblo chino cuando todo lo que se comenta realmente está vigilado y sancionado si no le conviene al gobierno chino? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día. Bueno, a esta hora Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que IFEMA Madrid está planteando la edificación sostenible y saludable. En un evento impulsado por el ePower eBuilding, que se celebrará de forma híbrida en el marco de Genera los próximos 16 y 18 de noviembre del año 2021, se apuesta por la rehabilitación de viviendas y la renovación urbana para poder mejorar lo que es el edificado y la construcción de los edificios e instalaciones de forma sostenible. Este es el plan de IFEMA Madrid, quien crea este evento especial alineado con los objetivos del desarrollo sostenible, en el que se muestra la apuesta del sector de la construcción por la sostenibilidad y la neutralidad climática, así como ofrecerá un marco privilegiado para poder compartir distintas experiencias acerca de tomar el impulso al mercado y generar oportunidades de negocio en el ámbito de una economía que en futuro sea totalmente descarbonizada. Gracias, Carlos. Estamos al nombre de Restaurante Yagaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Estamos hablando de un restaurante con sabores brasileños y ecuatorianos. Rica gastronomía, de verdad. Dispone de un salón con capacidad para 140 personas. También dispone de una magnífica terraza y comedor privado. Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré. También dispone de una moderna página web donde pueden encontrar información acerca de la carta y todo el servicio. Restaurante Yacaré. Muy bien, a esta hora, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Objeto Volador No Identificado, mejor conocido por las siglas de OVNI, mientras que a su vez, el día de hoy se está celebrando el Día Mundial del Periodista Deportivo.

un clásico de la salsa, una obra maestra. Rebelión. El gran Joe Arroyo. En cada una de sus canciones dejaba ver sus raíces africanas. Joe Arroyo. Álvaro José Joe Arroyo. Atención a la noticia que nos llega a propósito de esta canción. Rebelión es el título. Esclavos de un español. Tomado de la canción que popularizó el Joe, considerado como un grito que alude a la emancipación de los esclavos en Cartagena de Indias. Recordemos, estamos hablando del principal puerto negrero de América Latina durante la conquista. La primera película sobre el cantante colombiano, protagonizada por John Narváez. Angie Cepeda, conocida aquí en España. Y el argentino Martín Sheffield, inspirada en el libro ¿Quién mató al Joe? El escritor Mauricio Silva. Rebelión es el tercer largometraje como director de José Luis Rugeles, producido por Rayola Films e inspirado en la vida del Joe Arroyo, que ya inicia etapa de postproducción tras 4 semanas de rodaje. Estaremos atentos al estreno de esta producción. Joe Arroyo. La película basada en la vida del Joe culmina rodaje. No aclara la nota cuándo se va a estrenar. Fascinante, desde luego, saber de que hay una película sobre la vida del Joe Arroyo. Ya se hizo alguna serie con mucho éxito, por cierto. Y ahora el turno es para el cine. Sigan pendientes del Café Mañanero, que le estaremos informando de producciones como esta, la del Joe Arroyo. Yo creo que merecidamente esta canción, o mejor dicho, la vida del Joe, es llevada al cine. Trata de una de las figuras más emblemáticas de la música latinoamericana. No en vano alcanzó portada en la famosa revista Rolling Stone. Bien por el Joe. Con este sabor. Llegamos a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y es un segmento que les vamos a presentar a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. En el centro de Valencia, Patacón Tostado, puro sabor colombiano. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Emprendemos este viaje por los titulares de los principales periódicos. Con el diario El País, que destaca en su portada: Díaz choca con la patronal con su propuesta de reforma laboral. La COE descalifica por marxista el plan que pone trabas a los despidos. Fotografía de portada: exhibición de poder de Xi. Estamos hablando del presidente chino. Acuerdo de 130 países para grabar a las grandes empresas. Hay un titular que me llama particularmente la atención. La siguiente frontera, vivir 150 años. Un estudio de cambios en las células sanguíneas apunta al límite de la longevidad. Sería ese entonces, 150 años. Es decir, una persona podría alcanzar a vivir 150 años. Más o menos, eso es lo que viene a decir el estudio, ¿no? Bueno, pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Sánchez perfila en Cataluña un referéndum consultivo. Escriba adelanta un ajuste en pensión de los baby boomers. Te dicen que las clases en castellano solo las piden los inmigrantes. Hablemos español. Denuncia que en ningún colegio público de Guipúzcoa ofrece ya esta lengua como vehicular. Estamos hablando del español, o la lengua castellana. Titulares de los principales periódicos. Viajamos al otro lado del Atlántico para ver qué titula la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. El gobierno rechazó un proyecto opositor, pero busca comprar Pfizer con DNU. Fotografía de portada, Biden y el doctor y el dolor de los padres de Nicole en Miami. Estamos hablando de las personas afectadas por el derrumbe de un edificio que ha sido noticia esta semana. Cristina en campaña habló de la oposición y del odio a los argentinos. Del diario El Clarín de Argentina pasamos al diario El Tiempo de Colombia. El principal titular del diario más importante de los colombianos. Dian buscará 6.000 colombianos que poseen activos en el exterior. El monto de bienes no declarados llega a 4,6 billones de pesos. La entidad enviará cartas a estas personas. Fitch, otra calificadora que le quita el grado de inversión a Colombia. La ONU llama a garantizar seguridad de exFAR y líderes sociales. David Ospina, el hombre récord de la Selección Colombia, el portero, romperá este sábado una histórica marca de Carlos el Pibe Valderrama. A propósito de esta noticia, la estaremos ampliando en el segmento de deportes. Dejamos los titulares del diario El Tiempo de Colombia y nos vamos directamente al Mercurio de Chile. Gobierno y constituyentes se piden ambiente pacífico y espíritu cívico luego de anuncio de manifestaciones por inicio de convención. Chile versus Brasil. Arrancan los cuartos de final de la Copa América. Y llegamos hasta la prensa de Ecuador. El diario La Hora titula: ¿se queda o se va? El alcalde de Quito, Jorge Yunda, le dijo a La Hora que si el Tribunal Constitucional determinaba que debía dejar el cargo, él lo hacía. Él dice que aún espera la notificación formal y el pronunciamiento de la Corte Provincial. De Bolivia damos cuenta de los titulares del diario La Razón. Dosis a jóvenes en medio de aplausos, quejas y entusiasmo. Referencia a la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ayer hubo masiva asistencia en los puntos de vacunación. Para el vocero Jorge Reiter, las regiones no tienen excusas. El repaso de los titulares nos lleva también hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe destaca hoy en su portada. El Fondo Monetario Internacional afirma que la República Dominicana está preparada para una fuerte recuperación este año en materia económica. Pasamos ahora a la prensa de México. Bueno, presume Andrés Manuel López Obrador, califica de 6,7. Hay logros a la vista, dice en su tercer informe del año. Se pone una nota de 6,7. Andrés Manuel López Obrador. Es el repaso de los titulares de los principales periódicos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Tenemos mucho deporte para este fin de semana y muy emotivo, por cierto. Comencemos por la Eurocopa, porque precisamente hoy a las 6 de la tarde Suiza se enfrentará a la selección española. Una selección española que aspira a estar en semifinales. Pero la Copa América también está bastante interesante, porque aunque sabemos que prácticamente Brasil es el futuro campeón de esta Copa América, hay posibilidades de que muchos se la peleen. Entre ellos, el partido que protagonizarán esta tarde Perú y Uruguay. Y el Tour de Francia, que ya entra en los Alpes, en la alta montaña, y en donde los escaladores podrán demostrar que pueden pelear este Tour de Francia. Estará Nairo Quintana también peleando este Tour de Francia. Y en Wimbledon, donde la colombiana, la tenista María Camila Osorio, está luchando para seguir adelante en la tercera ronda. Pero se mide nada menos que a la número 2 del mundo. Y Sergio Ramos, que ya prácticamente tiene definido que se va para el Paris Saint-Germain. Pero en el Paris Saint-Germain también hay otro que sale. Y se trata de Kylian Mbappé, que no quiere renovar el contrato, que está hasta junio 22. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, mucha actividad deportiva. Aparte, también tenemos que dar cuenta del Tour de Francia. Llega a la montaña el Tour de Francia. Aunque Pogacar ha demostrado que es fuerte en todos los terrenos. En la crono, terreno llano, en la montaña. Estamos ante un deportista, un ciclista fuera de serie. Tadej Pogacar. ¿Será invencible en este Tour de Francia? Tiene mucha gente que va a intentar derrotarlo. Y esa guerra empieza hoy, cuando asoma la montaña. A propósito, se corre la etapa más larga de esta edición 108 del Tour. 249 kilómetros, y pensar que sobre el final tienen cuatro puertos de montaña. De cuarta, tercera y segunda categoría. Estamos hablando de una etapa con mucho fondo. Bueno, ahí tenemos al señor en